Muy buenas noches, bienvenidos a los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Hoy estoy más solo que nunca y no tengo ganas de leer, así que os pondré unos temas de punk chino de Hong Kong, a ver si os gustan y a lo mejor luego leo algo. Ya veremos cómo se da la noche. Piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía ya estas horas? Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca. Al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota. En las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande. Corro mi casa como una loca, mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo. Ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz, Soledad Montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza, la nueva luz se corona. Oh, pena de los gitanos, pena limpia siempre sola. Oh, pena de cauce oculto y madrugada remota. Dije, todo ya pleno, un álamo vibró, las hojas plateadas sonaron con amor, los verdes eran grises, el amor era sol. Entonces, mediodía, un pájaro sumió su cantar en el viento con tal adoración que se sintió cantada bajo el viento la flor crecida entre las mieses más altas. Era yo, centro en aquel instante de tanto alrededor, quien lo veía todo, completo para un dios. Dije, todo completo, las 12 en el reloj. este tema se lo dedicamos a Patricia. Para unos, vivir es pisar cristales con los pies desnudos. Para otros, vivir es mirar el sol frente a frente. La plaza cuenta días y horas por cada niño que muere. Una flor se abre, una torre se hunde. Todo es igual. Tendí mi brazo, no llovía. Pisé cristales, no había sol. Miré la luna, no había playa. ¿Qué más da? Tu destino es mirar las torres que levantan, las flores que abren, los niños que mueren. Aparte, como un naipe cuya baraja se ha perdido. Estos son los capítulos prohibidos de Corín Tellado, programa literato refractario metafísico terapéutico

Estaba derecha en una silla, triste silla, blanca la cara y mate, cual un nardo ajado. En medio de la encalada y fría alcoba, le había mandado el médico salir al campo, a que le diera el sol de aquel mayo helado, pero la pobre no podía. Cuando llego al puente, me dijo, ya vi usted, señorito, ahí al lado que está, me ahogo. La voz pueril, delgada y rota, se le caía cansada, como se cae a veces la brisa en el estío. Yo le ofrecí a Platero para que le diese un paseíto. Su vida en él, qué risa la de su aguda cara de muerta, toda ojos negros y dientes blancos. Se asomaban las mujeres a las puertas a vernos pasar. Iba Platero despacio, como si sabiendo que llevaba encima un frágil lirio de cristal fino. La niña, con su hábito cándido de la Virgen de Montemayor, lazado de grana, transfigurada por la fiebre y la esperanza, parecía un ángel que cruzaba el pueblo, camino del cielo del sur. Bye. y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros cantando. Voy a ir despidiendo porque no me apetece hacer más programa. Estos fueron los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Un 4, un 5, un 6 de agosto, no lo sé bien. Hace calor. La semana que viene será todo distinto. La semana que viene será todo distinto. Ya a mediados de agosto. Babilón nos cogió, portando aguda por tu corazón. Tu mente llenó con odio y rencor, codicia y envidia, todo lo arrasó. Pero todo resurgió, es